divino, mi amor. No te pongas celoso. Y se lo doy. Para variar, aquí estamos discutiendo una vez más, echando a la basura este momento que pudiera ser perfecto para disfrutar tus besos, más te empeñas en pelear. ¿Cómo pasó? ¿En qué momento la confianza se perdió? ¿Cómo se fue llenando así tu corazón de tantas dudas y aseguras que te miento y que te engaño con quien desconozco yo? Hoy te confieso, si no lo dices yo no lo hubiera pensado. Habrá otra, no lo habría imaginado, pero mira que al final no estás tan mal. Hoy tengo claro que si es de otra de quien yo me he enamorado, precisamente ahora la estoy extrañando al mismo tiempo que te escucho a ti gritar. Es otra de quien yo me he enamorado. Es otra quien me tiene ilusionado. Me llena de caricias y en sus ojos hay ternura. Hoy no tengo duda. Es otra de quien yo me he enamorado. Es otra quien me tiene aquí a tu lado. Porque ella nunca duda de mi amor ni me da penas. Ella eres tú cuando no me celas. Te confieso, si no lo dices yo no lo hubiera pensado. Habrá otra, no lo habría imaginado, pero mira que al final no estás tan mal. Hoy tengo claro que si es de otra de quien yo me he enamorado, precisamente ahora la estoy extrañando al mismo tiempo que te escucho a ti gritar. Es otra de quien yo me he enamorado. Es otra quien me tiene ilusionado. Me llena de caricias y en sus ojos hay ternura. Hoy no tengo duda. Es otra de quien yo me he enamorado. Es otra quien me tiene aquí a tu lado. Porque ella nunca duda de mi amor ni me da penas. Ella eres tú cuando no me celas.